Con motivo del 70º aniversario de fundación de la Casa Central de Prevención Veterinaria, se efectuó la Exposición Nacional Científico-Técnica del Sector de Prevención Veterinaria en el Palacio de Estudio del Pueblo de Pyongyang los días 9 y 10. En el acto celebrado bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnicas de Corea, tomó parte el personal del sector de todo el país. Se presentaron más de 240 materiales referentes a los textos y las experiencias adquiridos durante la investigación de los métodos para elevar a alta etapa científico-técnica la labor de prevención veterinaria, la diagnosis de enfermedades de animales domésticos y la producción de medicamentos preventivos y de socorro. En la ceremonia de clausura se otorgaron certificados a los que presentaron excelentes ponencias y hubo premiación correspondiente.